En mi regazo, tutor. Ella aprendía cuántas naciones han muerto, cuántas sobreviven, manos que edifican ciudades y salvan fronteras de una lengua a otra. Con indiferencia plena, paz, querellas renovadas, ajenas a portamonedas. Ajenas a portamonedas.